Sí, ¿qué tal? Buenos días. Sí, la semana pasada nos pudimos juntar con Casadei, con la intención de la misma intención que desde hace un año venimos charlando acá con la gente, con los otros concejales e incluso con el intendente, que es traer el proyecto, que también es un trabajo de los empleados del cementerio. Nosotros lo trajimos acá y lo representamos, lo modificamos un poquito, pero la base está hecha por ellos. Entendemos que es una ordenanza muy vieja y no contemplan varios aspectos que hace que esté el cementerio como está hoy. La verdad que está en un estado lamentable, muy venido abajo, y creo que tenemos que poner dedicarle tiempo a eso, porque nada, es nuestro cementerio. ¿A qué atribuís la falta de respuesta municipal? No, básicamente que llevamos el proyecto para que lo podamos discutir, lo presentamos acá en comisión. Desde la comisión lo mandaron al Ejecutivo para que traiga una devolución y nunca volvió. E insistimos en varias oportunidades, estuvimos a punto de denunciarlo a la Fiscalía Municipal. Así que, pero bueno, Juan Casadei se acercó, el llamado de un concejal, y bueno, nada, estuvimos charlando bastante. Ahora la intención es que el día que se haga la comisión, el funcionario se acerque y dé los aportes, que lo que necesitamos es el aporte técnico que pueden dar ellos de qué se hace y qué no, y después el aporte de cada uno de los espacios de diferentes fuerzas políticas para poder pensar el futuro del cementerio y que no se siga viniendo abajo. Otro de los temas en los cuales también seguís con énfasis es el tema de la pista de canotaje. Sí, bueno, como saben, yo soy palista de la ciudad de Viedma, de la provincia, y el sueño de la pista de canotaje se vive hace más de 20 años. Y muchos años se reflotaba siempre en épocas electorales para arrastrar algún votito para el gobierno de turno. Y bueno, esta ley entendemos que fue hecha por Facundo López, que incluso primero hablé con él, en el cual me dijo que la ley estaba vencida, cosa que no existe, excepto que la deroguen, la ley no se vence. Así que un poco que me mintieron en la cara. Después hablé, dentro de la responsabilidad de los que estamos solicitando nosotros, es el armado de una comisión de armado de pista, que es sencillo. El director de deporte tiene que llamar a en ese armado tiene que poner gente del Ejecutivo Municipal de Viedma y de Patagones, representante de legislatura y representante en deportes, y con ese armado de comisión empezar a trabajar. Bueno, la ley está hecha hace casi 8 años y nunca la llamaron. Lo mínimo estamos solicitando nosotros es que la puedan llamar, la puedan conformar y empezar a trabajar. Y entre estas discusiones también que se dieron personalmente con Facundo López, en decirme, no hay plata. Y entiendo que pueda no haber plata para hacer una pista de canotaje, pero no es la discusión que estamos dando nosotros. Igual entendemos que si queremos proyectar a Viedma, en este caso el canotaje le ha dado a Viedma un reconocimiento a nivel nacional y a nivel internacional. La gente conoce Viedma por la regata al Río Negro, entendemos que es sostenida por el Estado provincial, que es algo muy bueno, eso trae gente de cualquier rincón del mundo que se haga canotaje, y el canotaje local también es conocido a nivel nacional, que todos vienen, incluso han entrenado selecciones nacionales en Viedma, y lo único que nos está faltando es tener una pista. Para tener todos los eventos que se hacen, hoy en Argentina no hay una pista de canotaje. Y esto nos posicionaría a nivel nacional, tener la pista, hablando de canotaje y hablando de turismo también, porque es un deporte que mueve mucha gente, y todos los eventos que nosotros estamos saliendo a hacer en el país podrían estar acá, incluso equipos nacionales entrenando en Viedma. Entonces sigo creyendo que es un proyecto muy bueno para la ciudad, y bueno, en mi rol de concejal quiero aprovechar estos años que quedan para seguir intentando motivar este proyecto, que lo han usado nada más que para levantar algún voto y después lo dejaron en el olvido, para sacarse alguna foto y de volver a dejarlo en el olvido. Y estamos hablando de las mismas personas que siguen estando, como Facundo López. Y bueno, hoy la responsabilidad directa es de Astuti, que es el director de deporte de la provincia de Río Negro, que es una persona que nos comunicamos, no te atiende el teléfono, no te responde WhatsApp, no. O sea, lo único que está abocado es a responder a las necesidades de Facundo López, que me parece que está mal porque él es director de deporte de la provincia de Río Negro, no de la gente que votó a Juntos Somos Río Negro únicamente. Entonces, me parece que su tarea no la está realizando con responsabilidad. Así que espero que en algún momento nos pueda atender. Bueno, ya hicimos la denuncia en la fiscalía, así que esperemos que empiecen a haber respuesta y podamos avanzar con la pista que tantos años viene pidiendo la ciudad de Viedma. ¿Cómo sigue entonces después de esperando también que la justicia accione después de tomar acciones legales justamente contra Nahuel Astuti? No, que responda, básicamente, ahí le va a recibir la presión de que mínimamente haga su trabajo, que está por ley. Tiene que, no le estamos pidiendo plata, no le estamos pidiendo nada, le estamos pidiendo que arme la comisión de armado de pista. Nada más, es muy sencillo. Pero bueno, esto también, por cuestiones políticas, no ha pasado. Él es un representante del fútbol. Y le hemos ido a pedir para la Fundación Creando Futuro 10 pelotas de fútbol y nunca nos respondió. O sea, estamos hablando de que esta fundación tienen cerca de 300 chicos, están trabajando con alrededor de 300 chicos que cobran una cuota que la pagan alrededor del 20%, hacen un trabajo social espectacular. Pedimos al área de deportes de Viedma, hicieron un aporte de 6 pelotas y después pedimos a Deporte de la provincia y directamente no nos atendieron. Entendemos que está direccionado porque no pertenece a Juntos Somos Río Negro, y creo que ellos son funcionarios de cada uno de los ciudadanos de tanto de Viedma como de Río Negro.